Estuvieron todas las organizaciones, estuvieron todos los representantes. Por eso es muy positivo, porque representa realmente a todos los campesinos del país. Soy optimista y lo veo con buen ojo, como algo positivo, que estemos apuntando a la construcción de una mesa de organizaciones campesinas de la Argentina, un espacio de unidad de todas las organizaciones, lo que va a permitir la visibilidad del sector y el mayor protagonismo del sector ante el Estado, ¿no? Y bueno, el Estado necesita política para el sector, necesita políticas apropiadas, y si logramos que los movimientos, las organizaciones campesinas, tener unidad de reflexión y acción, creo que también va a ser posible las políticas que queremos, políticas de Estado para los pequeños productores, para los productores familiares, para los campesinos, para las comunidades indígenas, ¿no? Soy optimista, ¿no? Pero yo creo en realidad en la fuerza de las organizaciones y que el Estado va a abrir sus puertas en la medida en que nosotros vayamos ganando en unidad y en protagonismo.